Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos apreciando el tiempo que no pare no humor. Is what. Seguimos apreciando el tiempo que no pare no humor. Is what. Seguimos apreciando el tiempo que no pare no humor. Is what. Seguimos apreciando tiempo que no pare no humor. Somos efímeros como el paso del tiempo, al igual que tu remembranza reflejada sobre el viento. Traigo pesada el alma, me guantes por la noche en busca de la cia calma. Oh shit, no me esperes que no llego. Disfruta de mi presencia, sigue amando mi recuerdo. Bitch, hay mucho traicionero. Yo no confío en algunos y peores, usted quiero negro. So take it easy, que en la vida juega otra mancha tigre porque la experiencia pesa. Blam blam, yo ahora sé, marcando el paso firme como debe de ser. Primo, se dice many morning, pero se escapa y corre. God damn, puede que los momentos ya mejoren. Somos seres de luz y puede que se acabe el alma y te carcome. Hey yo, Good chido en la casa. Esta es la good chido, hermano. Aquí estamos en fusión mental con la good chido, con la verdadera. A ver, muchachos. Bueno, gente, bienvenidos. Esto es Fusión Mental. Es muy grato tenerles a este grupazo que tenemos aquí. Así que, panas, solo siéntese y disfruten de la buena muca que vamos a lanzar. Y bueno, panas, comencemos con esta mierda. Fusión Mental con la explosión en el acto. ¿Qué les parece si arrancamos con un temita de la good shit? Esto es No More. Suena eso. Somos efímeros como el paso del tiempo, al igual que tu remembranza reflejada sobre el viento. Traigo pesada el alma, me guantes por la noche en busca de la ansiada calma. Oh shit, no me esperes que no llego. Disfruta de mi presencia, sigue amando mi recuerdo. Bitch, hay mucho traicionero. Yo no confío en algunos y peor en sus tejeroneros. Rapper, so take it easy, que la vida juega otra mancha tigre porque la experiencia pesa. Blan, blan, yo ahora sí, marcando el paso firme como debe de ser. Primo, se me dice many money, pero se escapa y corre. God damn, puede que los momentos ya mejoren. Somos seres de luz y pueda que se acabe el alma y te calcome. Analizo ser viviente, lo andamos encapuchados provocando un gran estruendo. Sacando cara por el under, copas de por vida como el hambre sobre el pobre. No hay cosecha sin la siembra, el tiempo va aniquilando, degollando mil cabezas. La muerte ha empañado mi alma, bohemio sigo siendo en busca de un mejor mañana. Wow. pare no more. Hey yo son, procura despertar tus ansias de comerte al mundo. Pueda que el mañana tome otro rumbo. Así que plan, plan, toma nota de estos códigos. Aplícalos no solo narrativos, tengo orgasmos mentales que suben transiciones. Pero me fluye para callar a fucking wanna be a stupid. Oh, mejor apaga la luz y nuevos sueños construye negro. Oh, con pupilas dilatadas, que sigas el legado que por siempre me respaldará. Es una más para la colección. Me pertenece el mundo que me lleve hasta la perdición. Oh, ya no estamos para juegos, acá apostamos todo con trabajo y con esmero. Lo mantengo salvaje, estoy viviendo tu sueño, disfrutándome del viaje. Oh, no more drama, he sido mal y bueno y la vida me ha dicho hoy la pagarás. Yo no cuelgo los guantes, voy de back to classic, yeah. Así que mi mente se relaje por remember. Mi tito se defiende como él más pueda negar. Como espada ninja, mira esa skill te aplica. Rock hermoso suena fresco. Real sonido hace que cambie mi lado opuesto, negro. Seguir la presión, no pare, no more. Seguir la presión, no pare, no more. Qué bacán, hermano, loco. Primero tenerle a la good shit aquí y escuchar sus temas, loco. Sinceramente, es una genialidad. Es un grupo nuevo, pero son personajes que tienen harta trayectoria en el hip hop. Quisiera yo saber cómo, después de tanta trayectoria, ¿dónde nació esta idea, loco, para realizar la good shit? Un saludo yo de parte de God Style, Original White y mi brother The Real Jim. Hey yo, conformamos Good Shit, ¿no? Bueno, somos del mismo barrio. Bueno, yo salgo de alguna trayectoria desde el sur, desde mi barrio igual. Y bueno, la cuestión es hacer música, no tiene un fin específico, no tiene un fin con concepto decir que vamos a hacerlo por algo diferente, ¿no? Esa es una unión de amor a la música, creo yo. Amor al rap, amor al hip hop. ¿Cómo es que siguen tan relevantes y tan fuertes en su nota sin decaerse pese a las dificultades? Porque aquí en el Ecuador, en la música siempre va a haber dificultades. Bueno, gente, les saluda The Real James, el Good Shit en la casa, en Fusión Mental, gusto compartir. Las trayectorias de cada uno, ¿no, brother? Por acá, Original White, su banda, sus notas, yo por acá, siendo los writer, últimamente, incursionando en esta nota de la música, bro, ya rapear así, grabar. Lo que la nota es divertirse, brother, hacer música para la gente, contar las vivencias, anécdotas, recuerdos, notas que cada uno anda pasando y que la gente se siente identificada con esto, bro. Ley, no, y qué bacán este tema que acabamos de escuchar, ¿no, gente? No more, como ellos mismos en el principio del tema dicen, ¿no? Sigue pasando el tiempo y que no pare el no more, sino que aunque pase el tiempo, esa esencia noventera creo que no se va a perder. Y bueno, yo tengo una pregunta para ustedes, brothers. ¿Qué es lo más importante que defienden ustedes? ¿Cuál es la ideología que ustedes manejan? La ideología de nosotros es la de cualquier rapper, ¿no? O sea, no podemos tener una ideología rapper en este mundo de la que vivimos de Ecuador, musicalmente. Claro, exactamente. No tenemos un punto fijo a dónde ir. O sea que están sin rumbo, podríamos decir, un viaje sin rumbo. Todo mundo aquí en Ecuador estamos sin rumbo. Los rappers de aquí en Ecuador estamos sin rumbo. Entonces, ¿a qué tenemos que dirigir nosotros? A un mundo donde no existe. A caminar cada día, loco. A hacer nuevos temas, a hacer nuevos tracks. Nosotros somos una banda nueva. No quiero compararme con las demás bandas porque los demás quieren hacer música y ser sonados y estar en tarimas todos los días, todos los fines de semana. Entonces no, yo quiero, más claro, como dice mi pana Real James, divertirme en esta nota. Si no me da dinero, si no, no hay nada. Bacán, es música el amor. Igual como que lo escucho en los audífonos, loco. Claro, como vos dices, no irnos al punto, digamos, económico, comercial, sino, esta es mi nota, me divierto haciendo. Claro, es que siempre va a haber alguien, loco, que se va a sentir identificado y va a ir por ahí vagando, puesto sus audífonos, loco, y escuchando el tema de la good shit y... Y Y si es que se identifica bacán, si es que le gusta mucho, mejor. Re bacán, pues, bro, la idea es de esa, loco, que la gente se identifique, que se divierta. Exacto, vamos a eso. Si es que tú eres un buen compositor o un buen intérprete, y si es que le gusta a la gente, estás haciendo bien las cosas, ¿no? Estás haciendo demasiado bien. Si es que haces música y solo le gusta a tus panas de la cuadra, estamos mal. Entonces, no hay un concepto en que... Claro, tú... te estás limitando. Te estás teniendo como tu espacito, digamos, y diciéndole, ya, con que ellos me escuchen. Exacto. Bueno, podría tal vez decir, quedarse en esa zona de confort, ¿no? Como tú mismo lo dices, igual o no, a veces no es solo el simple hecho de que la gente de la cuadra te escuche, sino es que más que todo, que la gente que verdaderamente aprecia lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? A veces hay mucha gente que distorsiona todo lo que uno hace y tiene un pensar diferente, ¿no? Tal vez dicen, no, estos manes siguen haciendo lo que hacen porque, digamos, tal vez podría decirse novelería, pero no, eso queda muy aparte con lo que ustedes defienden, ¿no? Claro, y hay raperos que fueron muchas veces público y ahora hacen rap, pero hacen rap para que escuche la familia, ¿me entiendes? La familia de ellas. No se trata de eso, o sea, te doy un punto final. Nosotros hacemos por diversión, por amar al rap, amar el hip hop, amar nuestra vida, amar todos los días, levantarse, escuchar hip hop, escuchar rap. Y no suele envolverse en el rap, en la producción también es full, o sea, amar la música más claro, ¿me entiendes? La nota no sería que se grabe mi cara, pero la nota es que se grabe mis letras, mi rima, ¿cacha? Digan, oye, ¿y qué chucha será ese loco, bro? Vas en el trole, loco. El más sentado con sus audífonos y yo parado ahí, el más no tiene ni idea que soy yo. O sea, no me interesa que sepa que soy yo. Claro. Me interesa que se divierta, disfrute, haga lo que quiera con mi música, bro. ¿Cacha? O sea, no por moda, ni de conocimiento, ni nada de esas vainas como la... Bueno, creo que la mayoría en estas notas con últimamente plataformas, no ve de internet y tanta vaina. Todos quieren dedito arriba. Gracias y no. Bueno, muchachos, sigamos con la buena música de la good shit. No por algo les tenemos aquí. Les tenemos para que cachen la buena música, muchachos. Y esto es Latino Candela. Suena. Vean. Oh, shit, man. Como el soldero mayor y su asesina mente, la viña de este track es el veneno de esta gran serpiente, mijo. Rocking on como la Juani, rodeándome la salsa de la mía mafia, poniendo mi sangre caliente, latino rico. Camino malandro, ten cuidado, hijo. Son mis visiones por las cuales iré aportando, con la frente en alto y manteniendo siempre lo clásico. Con bombo y caja que combinan con mi aspecto, sonero, compositor, moreno y mi respeto es pa' Héctor. Me toca candela, tú sabes que traje crema, pues siempre ha sido cuestión de lindo y nunca tendrá que ver la fecha. Suave, perfecta, mezcla, yo. Ashes de ashes, dust to dust, oh. Mantenemos la jalea fresca, freak out, fretando el corte como Julito Alimaña, preparado right now. Siéntelo con la guayabera, Ecuador y players downstairs. Como latino canela, tengo candela, ecuatoriano retumbando, pa pa pa. Somos latino canela, tengo candela, ecuatoriano retumbando, pa pa pa. Con mi gente represent, represent, oh. Con aquí su latina en combo, metemos toda esa voz para que apliquen con mi son. Oh, you know, trascenderé en la misión y al diablo con todos los problemas. Así que ya no alucinen, perras. Las noches de la ciudad no las vivimos con azúcar como Celia, apartando de lo imposible para que suceda. Sonidos míticos bañan al maticado, buena crema, acompañado con la salsa de Fire River, nigga. Estamos construyendo mentes, no fragilidad, dedicated, solo fuertes, para escupir el material al resto y mantener skills, mantenernos real, negro. Brindo por estar, respeto para que respeta y al libertad se lo merezca, bro. Esto es muy lacra, somos aquellas voces que da sonar a tu ignorancia, ah. Si usas tu mente, seguro que no perece. Recuerda que si venices mueres en pie de lucha. Mira hasta aquí se mantiene negra. Somos latino canela, tengo candela, ecuatoriano retumbando, pa pa pa. Somos latino canela, tengo candela, ecuatoriano retumbando, pa pa pa. Con mi gente represent, represent, oh. Con mi gente represent. From my people represent, represent, oh. Bueno, panas, eso fue la Goat Seed con su tema Latino Candela. Como yo siempre digo, ¿no? Siempre mantener lo clásico, ¿sí o qué? Somos latinos y metemos candela, como ustedes dicen en el tema, ¿no? Esencia ecuatoriana, brother. Y respeto al que respeta, ¿sí o qué? Por eso también quiero preguntarles, ¿por qué decidieron mantener esa esencia, esa crema latina? ¿Creen que en ocasiones esa esencia se está perdiendo? La queremos mantener así, ¿por qué? Porque nos criamos más que todo con ese estilo, loco. O sea, y más que todo cambiarle un poco la cara a lo que el sur bota, brother. Porque todo es bumba, bumba, ¿me entiendes? Y todos, o sea, hay gente que no te escucha, solo te escuchan la base y pa, pa, pa. No, loco, entonces nosotros nos basamos al contenido, sabor, la crema, respetando las raíces, respetando a la gente, respetando a nosotros mismos, bro. Exactamente, y ahí ya... Nosotros rapeamos ya, cada quien debe de... Cada uno. Cada quien debe de poner su camino, ¿me entiendes? Si es que no le gustan los noventas, pues no le gusta, respeto. Al que le guste, pues que escuche nada más y ya. Yo les digo, las plenas, es genial, loco, pues escucharles. ¿Por qué? Primero, porque como el man dice, habías en el sur full, boom bap, y era el rap hardcore. Y yo les escucho ahorita y digo, no es ese rap hardcore, pero es igual ese rap noventero. Yo escucho los beats, yo no me voy a cohibir. Esos beats son, loco, geniales. Eso es 90 puro. Sí, se puede decir que sí. No, es que comenzamos en esa nota, en ese concepto. Nosotros, oye, hagamos 90, hagamos rap. Y seguimos una línea, como que le seguimos el hilo y nada más. Y algo que suene al sur, pero diferente. No todo lo que ya... O sea, ¿sabes qué? Escucha. ¿Sabes qué te digo algo? Los 90, aquí en Ecuador, está más que hablado, más que pisoteado y más que difamado. Entonces... Los 90 es como que algo medio raro. Ahorita está muy prostituido, o sea, un falso concepto de los 90. Que las gotineras, que la época dorada, o sea, mucha pendejada que no. Claro, ahorita escuchan a, digamos, par grupos de los 90, pero es que este rap de los 90 y no tienen, digamos, ese concepto de lo que era el rap de los 90. Por eso, cuando yo les escucho, digo, es que esto es 90. Y si es que ustedes lo hicieron así, no creo que haya sido por cualquier nota, sino porque cachaban y dijeron, hagamos esto. Y esto es 90 y esto es hip hop y esto es rap. Claro, más que todo, creo que, como dice Jimmy, no, ese estilo del 90 se ha prostituido mucho, ¿no? Y también hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que para ti significa los 90, loco? Porque para mucha gente, digamos, solo significa el beat, loco. Pero para otra gente, no solo es el beat, sino es más la ideología, la letra. Al menos la gente que sabe escuchar bien, que sabe analizar lo que uno está votando, uno está cantando, ahí es cuando le queda algo y dice, no, pues, yo escucho esto porque me agrada bastante, ¿sí o qué? Sí. Te identificas, bro. La idea es identificarse, loco. Es que de qué te sirve, bro, que el beat sea una belleza, loco, y hables mierda, loco. Exactamente, o sea, ¿no? Entonces solo suelta el beat, loco, y deja que la gente se saque la puta en el slam y ya, loco. Y aparte también, suponte, hay peladas que se sienten identificados en los 90, pero solo por la música nada más, solo por moda, porque los 90 eran otra cosa, aparte de rap, era la vida que llevabas, ¿me entiendes? Claro. Era la ropa, eran los programas de televisión, era los era internet, era... Claro, o sea, ¿no? Todo, ¿me entiendes? Todo, videojuegos, claro, programas de TV... Pero no el internet. Aparte del rap, los 90 fueron los 90 para todo mundo. Es que no tiene nada que ver el rap aquí, suponte ya. Siempre fue clásico los 90. Siempre. Por más que tú le preguntes a una persona que no es rapera, los 90 son los 90 porque fueron el boom de la música, videojuegos, ropa, de todo. Y ahora la gente, los pelados de ahora, los están mal interpretando. Entonces, estamos de decadencia. Claro, mucho internet, mi bro. Sí, no, creo que tal vez este boom del internet creo que llegó a distorsionar todo, ¿no? Al menos ya la gente tiene un pensamiento vano, digamos, efímero, que les llega una idea y se quedan con esa idea, pero en sí no consideran esa esencia, ¿no? Digamos, lo que realmente significaba, como tú mismo dices, igual. Siempre tiene que haber evolución. Evolución, yo conozco a muchos raperos que pueden evolucionar beat, pueden evolucionar ropa, pero no el concepto, no la mente, sino el pensamiento. Más que todo, creo que lo importante es evolucionar la mente, ¿no? Apariencias se ve por todo lado, loco, pero mantener una esencia que tú digamos, bueno, yo represento esto, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, gente, sigamos con más música de la Good Shit. Esto es Explícito Rapper, que retumben esos oídos. Buena. Bueno, eso fue Explícito Rapper. Qué bacán siempre escuchar ese estilo. Cuando se mantiene la esencia, uno disfruta. A mí me gusta disfrutar de la buena música, como decíamos, ¿no? Es que los 90 no solo fue el rap y todo, pero sí fue una época dorada para el hip hop. Entonces, a mí sí me gusta escuchar ese rap de los 90 y ver que en estas instancias, en estos años, también hay gente que trata de interpretarlo de la misma forma. Literalmente, fue genial, loco, escuchar la música de Gucci, porque me transportó a los 90, literal. Exacto. ¿Qué dices, mijo? Bueno, cabe recalcar algo para zafar algunas dudas ya. Si es que hacemos esta música de los 90, no es que estamos encerrados con los velados de hoy ya. Es algo más personal. Yo amo la música. Me gusta rock clásico. Me gusta música ecuatoriana. Me gusta todo. Depende de lo que tú hayas vivido, ¿me entiendes? Si en tu infancia escuchaste reggaetón, en tu mente va a estar reggaetón, ¿me entiendes? Somos así, pues. Yo ahorita estoy haciendo música de los 90, pero no estoy encerrado en eso. Me encanta el rock clásico, me encanta... Uy, me encanta, es que soy productor, ¿me entiendes? Yo escucho de todo. Qué bacán, ¿no? Y bueno, Walo, cuéntame un poquito más. Como tú mismo dices, eres productor de Brutal Noise, ¿no? ¿Cómo fue esa trayectoria de lo que tú empezaste a armar Brutal Noise? Bueno, salió todo por el 2001, sí, con mi brother Dika. Brother Deacon, J-May, Raps Wee por ahí, cuando era muchachito, y armamos Escuadra Hip Hop por el 2001, y no había nombre. Y desde ahí comencé con varios grupos, Esquizofrenia, con Bastardo antes de que era Dafu Criminals, de que formáramos Dafu Criminals, era Esquizofrenia, con mi brother el Spleen, después ya se formó Calibre 38, mucho más después salió otros brother, Darkmaster, Anarco, mucha gente más después y así sucesivamente, y ahorita estoy... Dafu Criminals, Good Shit y algunas bandas más, man. Qué bacán, ¿no? Y no quedarse estancado, tal vez, ¿no? Seguir evolucionando en la música. Y siempre considero que la gente que lo hace es por pasión y por amor a lo que hace, loco. Pero bueno, ¿qué piensan acerca del ego de los rappers? ¿Creen que el ego deja progresar al rapper o creen que impide ese crecimiento? El ego es el peor enemigo del rapper, creo yo. Más que todo, no solo del rapper, de cada persona. Porque la gente se crece bacano, loco. Pero y su ego es como que le cambia totalmente, loco. Es como que, fama, puedo entrar donde se me dé la gana, hacer lo que quiero y ya. Pero no, bro, o sea, hay que mantener la humildad, mantener ese sabor a barrio, esa fragancia a barrio. Caminar la calle, calle. Yo conozco un montón de locos que tienen el ego por arriba y no son nadie. Yo tampoco soy nadie, pero tengo humildad, ¿entiendes? Exactamente, ¿no? Más que todo la humildad, creo. Eso es lo que le distingue a una persona, ¿no? Exactamente. Si no, no hubiésemos estado viviendo las cosas que vivimos antes de venir a la programación de la radio. ¡Ah! Mirar a gente. Con todo respeto, con todo respeto. Yo te cacho, loco, lo que vos me estás diciendo, pero aún así han ganado su puesto. Entonces, sí, es verdad, la humildad antes de todo y está genial, loco. Pero tendrías, incluso, ¿cuándo tener el derecho, no? Digamos, a tener el ego. O sea, lo que quieras no va a ser un puesto, amigo. Yo quiero que mi música tenga su puesto. Claro. No yo, como persona que digan, ve, viene ese loco, ah, no. Sino que diga, oye, es en este tema, yo, bacán. Después de lo que estamos hablando, vamos a ir con este mismo tema. Pero primero nos vamos a ir unos cortos. Ya saben, muchachos, volvemos con Fusión Mental en unos instantes. Pilas. De ley, gente, pilas, ya volvemos. Esto es Fusión Mental junto a la Good Shit. Así uy, que yeah, esténse atentos, panas. El barrio, negro. Que esta explosión recién comienza, brodas. Lo que tenemos es escucharte. Es un sola que te habla desde el gueto. Fusión Mental introduciendo un sonido callejero. Regresamos en minutos que esto se va a poner bueno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Bueno, mi gente, volvemos de los cortes otra vez con la Good Shit. Oh, shit, man. Oh, hágale. Bueno, ya saben, muchachos, qué bacán tenerles aquí. Es, para mí, harto aprecio, loco. La verdad, considero full que hayan venido acá porque a la Good Shit no cualquiera le tiene, dicen. No creo, pues, mijo. No. Vos sabes que es la joda, pero ve. Es una bestia, loco, las plenas tenerles aquí, loco. No, y gracias a ustedes por estar. ¿Por qué? Porque nosotros recién estamos saliendo, mijo. Sí, y como dije al comienzo, por ejemplo, es un grupo nuevo, tienen trayectoria. Espérenme en unos 2 años nomás. Pero bueno, gente, para que no pierdan lo que es la Good Shit, vamos a mandar otros temitas. Esto es In the Morning, en la mañana, con la buena mierda, ¿sí o qué? Suena eso. Para que desayunes, baby. Aunque se torne complicada, se logra andar en la nada. También sé que el crimen no paga, bro. No creo palabras, vuelo de hecho por sí solo hablan. Y sé que mi habilidad de resistir crece cada mañana. Las cosas fluyen ya que sigo apartado del montón. Crack, crack, sigo aguantando la presión. Mi mente fresca, confiando en aquella fuerza que jamás me puso en venta. Don't stop, sigo escuchando mi cabeza. Ya seguro que no nacido para morir pagando cuentas. Make money, money, make money, money, nigga. Crack, crack. De la vida y el mundo soy tan solo un pasajero que comprendió el camino cambiando el quiero por puedo. Solo ganas si te arriesgas, te elevas y las alas y despliegas. Muchos esperan ser una tormenta en el desierto que espera desvanecerse en medio del universo. El mañana no me asusta, sobreviví al infierno. Dentro de él me mantengo, lucho por ser eterno. Siento que todo lo vale, la vida tira la factura de lo vivido y de lo jugado. Así que pásalo tranquilo, moreno, a veces todo lo que tengo sencillamente día a día lo reviento. Aunque no tenga nada en los bolsillos, me presta la esperanza que hace tiempo era mío. Socio, me he visto de gala para esperarle a la puta muerte. Yo no lo olvido, camino serio, papá. Pues en la jungla con sigilo. Sé que de todo de lo que ha pasado y he pisado vendrá la recompensa, que nunca lo he cobrado. Mi brada, buena vida y menos fama. No fácil ya no hay, cargado de problemas. Sigo en la música o el rap hasta que muera. Oye, primo, camina con sigilo. La vida es una sola y pende de un delgado hilo. La senda de la verdad de recalle es una sola. No te alejes del camino que hace el perro más sabio. Tiene los 5 partidos y el remember. Por profundo los cimientos, la tierra tiembla. Solo nos queda tirar por la borda lo que te aqueja. Toma el aire de grandeza y volverlo buena mierda. La cosa es seria, no quiero para mi gente la perdición ni la miseria. Seguimos firmes, sepultando los problemas, pues no podrán destruirme. For ya, sabe que el negro no va a parar. Viví misterio, asunto por resolver en este mundo loco y cierto. Right now, sé que mejores tiempos vendrán y no va a parar, no pararán. Never gonna look back. Thank you. bueno, eso fue In The Morning. Qué bacán, loco. Siempre es un gusto, siempre es un aprecio. Aquel que le gusta el hip hop, aquel que tiene un buen oído para el rap, con todo respeto, lo digo así. Es un gusto tachar, escuchar y tratar estos temas, loco. ¿Por qué? Me gusta full la música que están haciendo. Se siente una música que vos dices, wow, me transporta al pasado. Qué genial. Aparte de eso, ¿qué otros proyectos tienen ustedes a futuro, muchachos? La verdad, en futuro nunca se piensa. Tal vez no puedes cumplirlo. Vamos paso a paso, step by step. Si es que se da, vamos videos profesionales, vamos a unirnos con gente, con Future. Pero tienen una idea, ¿no? De... Exacto. También quieren hacer algo. Exacto. Claro, o sea, sabemos lo que queremos hacer. Y si es que hay gente, gente, o sea, profesional con Futurings, para Futurings de una, bacán. Va a haber un futuro bacán, pero no te puedo decir, porque somos una banda de hace poco. Entonces vamos paso a paso, ¿me entiendes? Bueno, claro, entonces no pensar tanto en ese futuro, sino en lo que están haciendo ahora. Coméntenme un poquito, quiero saber cómo se da esta idea del tema In The Morning. Fue algo como que es el mañana en el que vivimos. Good shit in the morning. El día a día. Es un tema con mi brother, el Dark Master, que hicimos con él. Y entonces es como que, ¿cómo lo vivimos el día a día? Yo quisiera saber, digamos, no quisiera especular, ¿cuáles en realidad fueron sus influencias, loco, para comenzar a hacer ese rap? Ese rap que ahorita les caracteriza aquí en el país y aquí en la capital. Yo creo que prácticamente, loco, aquí en Ecuador la gente empezó con sus influencias de, como todos sabemos, Pico, sí, B-Boy, toda la vaina, ¿no? Por vos, toda la vaina. Pero cada quien tiene su escuela y toda su vaina, pero ahora es algo, la música está muy regada, que ahora yo te puedo decir, no, mi escuela fue esto, esto, esto, esto y esto. Pero la vaina no puede haber sido así, porque ahora toda banda es conocida gracias al internet, todas esas bandas pioneras. Al parecer mío, mi escuela más que todo, yo empecé a escuchar rap, es por mi hermana la mayor. De ahí, tú sabes que el colegio es donde aprendes muchas cosas. Conocí por ahí unos amigos también que me empezaron a meter la vaina del rap, pero me llamó más la atención el graffiti, lo ilegal y todo eso, así como writer. Y ahí empecé a rapear gracias a mi primo el Darío, que me metía la feca de que dale, dale, la calle, la madrugada. Tú sabes cómo es esa vaina. Claro, pero de ley siempre hay un grupo, loco, que les gusta, no sé si decir influencia, pero que sí les... Si sí les hace como que tener esa característica. Yo te digo, yo les digo, ¿cuál sería? Mobb Deep, toda la vida, Mobb Deep, Nas, Queensbridge, hijo de puta, representa de la puta vida. Exactamente, ¿no, gente? Y así es, ¿no? Cada quien tiene, no como dice, influencia, ¿no? Sino un grupo que tal vez tú lo escuchas. Se marcó la vida. Que te marca, ¿no? Te marca la vida y dices, bueno, yo tal vez quisiera no aparecerme a ellos, pero ser algo similar, ¿no? Que no me compare con ellos, pero que tenga mi misma esencia, ¿sí o qué? Claro, en el rapeo. O sea, claro. En los beats nunca había pensado. Nunca había pensado. Porque los míos son naturales. Cada vez que me levanto, hijo de puta, ahí todo el día, me levanto cabrón el día y saco huevadas buenas. Se ve, pero, que... Pero el rapeo de Prodigy, el rapeo de un montón de raperos me encanta, de José Esquila, de Regum, Da Push Babies, de Ley, Da Push Babies, ¿no? Big Cell, Big Pooh, sucio, pero de Ley, no, que hace estallar la mente, ¿sí o qué? Bueno, gente, para que sigamos estallando la mente, ahora vamos con un temita de la productora de Wallo, Brutal Noise. Esto es Sagrada Raza. Suena eso. Sagrada, gira, don't stop. Vete a los callejones y frena tu mal style. One, two, amigos de Mike, propagado como una plaga, detonando el old rap, apartado de los pasajes, aniquilado su vanidad, dijo en el acto, mantenemos los ideales y el desprecio para los pacos, luchando tengo todo lo que quiero y mi raza me respalda, toda la jugada, venimos desde el hierro, no te quemes en el fuego si no sabes lo que quemas. Metiendo candela, traigo rey pa' que te pelea. Otra la comida con rabia se cuenta. Yo no me voy a matar, pero a mí cuando ya no para. Quita cada rata metiendo candela, traigo rey pa' que te pelea. Otra la comida con rabia se cuenta. Yo no me voy a matar, pero a mí cuando ya no para. Bueno, eso fue Sagrada Raza. Le pueden escuchar en el YouTube también. Yeah. Es un buen tema de la gente ahí, igual Brutal Noise, produciendo esta nota. ¿Cómo se da esa idea de decir, hagamos la Sagrada Raza con todos estos rappers que juntamos? Claro, pues esa es mi idea, pero la plena nunca tengo una idea definida de qué voy a hacer por esto. Así como te digo, con respeto, siempre me sabe dar la gana de hacer algo, ¿no? Digo, voy a llamar a tal persona, tal. Este video es hecho por Edu Screech, el ganador de, el campeón de... De los Beatmakers. Batalla de los Beatmakers, de hecho por Marmota MC, entonces el video es hecho por el man. Entonces, yo solo uní MCs, hice el video y cuando yo también quiera, puedo hacer otro tema de eso. Yo sí digo, ¿no? Que siga dándose esas ideas, como tú dices, ¿no? Las tiras de la nada, pero de la nada rompe, ¿no? Qué bacán, loco, qué bacán. Pero bueno, gente, sigamos con otro temita, ahora sí, de Real James. Quiero que él mismo lo lance, que él mismo nos presente su tema. Hey, yo, gente, fucking the Real James. El temita es muy especial porque... Esta mierda empezó, la buena mierda, brother. Saludo para la gentecita. Disfrútalo, baby. Me he dado cuenta que la muerte me acompaña. Después de todo me parece un poco extraña. Estuvo cerca, te recuerdo, pude acariciarla. Y si encontramos en la calle y me pasó factura. Me dijo un pega vivo que la vida no es basura. Esta vez se cobra media a nombre de ellas, de las botellas pa' que te estrellas. Esta noche de bohemia son los colores de la noche que se hicieron putrefacto, dejándome posar en el asfalto exacto. Mala hierba nunca muere, sé lo que estás pensando. Nadie es blindado, a todo les entra. Date cuenta que esta vida es muy incierta. Disfruta sus placeres, pero hazlo con conciencia. Permite ser strike, pero aún no estoy ponchado. Divago con el guaro y sus estragos. Ya sabes que todo tiene su razón y sentido de ser. Lo que igual si no hay tiempo que perder. La muerte anda rondando y nadie la puede ver. Es cuando aparece y ya no hay marcha para atrás. Lo único bueno de ahí es el reencuentro con mamá, man. Me arrepiento de nada de lo que hice. Son realidades que las vive cada cual. Son experiencias que se hicieron cicatrices. Y mientras pase tiempo solo las quiero olvidar. No me interesa quién se quedó, quién se marcha. Pues si tengo una pena me la curo con guachaca. Voy poco a poco disfrutando del recuerdo de todas las esquinas cuando solemos rabiar. Después la muerte me ha cambiado por afuera. Espero que por dentro me ayude a mejorar, man. Que me ayude a mejorar, man. No me arrepiento de nada de lo que hice. Son realidades que las vive cada cual. Son experiencias que se hicieron cicatrices. Y mientras pase tiempo solo las quiero olvidar. No me interesa quién se queda o quién se marcha. Pues si tengo una pena me la curo con guanchaca. Voy poco a poco disfrutando del recuerdo de todas las esquinas cuando solíamos rabiar. Después la muerte me ha cambiado por afuera. Espero que por dentro me ayude a mejorar, man. Me ayuda a mejorar, man. No pasa nada, seguimos en la jugada. Respeto para esa gente que siempre estuvo en la mala. Libera tu alma, no hay tiempo para rencores. Conforme pase el tiempo llegarán días mejores. Y con paciencia va todo mejorando. Pero gracias a mi familia poco a poco me voy parando. Factura media, pago ya tu cabeza. Pues mientras tenga vida nunca perderé mi esencia. Nunca perderé mi esencia. Bueno, gente, eso fue el temita de Royal James. Ahora sí quiero que me comente cómo nace eso. Bueno, la historia de ese tema es bien cabrona. Bacano porque pasó unas circunstancias vagas ahí que nunca faltan por la vida, ¿no ve, bro? Usaron las notas, andaba en cama y todo eso. Por cierto, mucho respeto para la gente que estuvo en la mala, forever. Entonces un día andaba en mi cama, loco, así, abollado y toda la vaina y tenía detrás de mi cabeza. Cogí y me grabé con un celular, bro, con celular, y si me acuerdo que tenía el bigote largo todavía. Lo subí a Facebook hasta que me escribió guay. Dice, oye, brother, esta mierda es una voz. Y le digo, ya pues grabemos de una. Grabé muletas, ¿no, brother? Y ahí comenzaron a hacerlo. Claro, de ahí grabé esa vaina. Claro, nunca la había escuchado rapear. De ahí me dice, de ahí pasó, o sea, ya grabó la nota, no lo subió. De ahí me dice, oye, brother, ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Para mí de una, pues, brother. Para mí sí es un placer bacán poder rapear con Origino Wild, bro. Y entonces de ahí salió la idea. En sí la idea no era formar una banda, no, bro. Era rapear. Rapear, pues, mijo. Good Seed en sí se llamaba el nombre del álbum, digámoslo así, que íbamos a lanzar, pues, loco. Pero ya, pues, lo adoptamos y entonces ahora quedamos como Good Seed. Camino. Esténse preparados para lo que se viene, porque la Good Seed no se queda atrás. Siempre está mirando para el frente, están trayendo nuevas cosas. Y bueno, gente, antes de despedirnos, aquí la Good Seed no tiene una sorpresita, ¿sí o qué? Así que mándese, brother, ¿sí o qué? Oye, oye, oye, oye. Gracias, baby. No voy a decir algo ya. Es 90's frame, nigga. Ya sabes, caminando en las calles, loco. Wow, yeah. La Gucci de la casa, viene que arrebasa. Original Reboy, donde quiera mueve masas. Tú me entiendes, andamos en la casa. Fusión mental, Gucci de la que arrasa. Oye mi broda, saludo pa' la gente. Pa'l barrio, para arriba, para abajo, delincuentes. Tú me tienes del sur, aquí es la crema. Latino y cuando, donde quiera pa' la nena. Oye nena, mueve tu cadera. Entiendes lo que quiero cuando suelto mi jalea. Mi jalea, suelta y ya te pega. Escucha lo que viene, ese está que quema. Good shit, negro. Es verdad que quema. The Real Jeeves, original white. Acabamos hasta la flema. Fuck you, bitch. Bacán, loco, tenerlos acá. Y con todo respeto les digo, muchachos, una bestia haberlos tenido acá. La good shit, aquí en Fusión Mental. Fusión Mental siempre en el acto, loco, y bacán. Ya saben, no se olviden de sintonizarnos todos los domingos a las 11 de la noche en www.radiocce.com o por la 940M, Good Shit en la casa. Oh, yeah. De ley, gente, de ley, no se olviden, sintonícennos, ya saben, tenemos más sorpresas. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Paz! Despedimos con más muca de la buena. Recuerda, el hip hop se lo lleva en las venas. Nos despedimos hasta la próxima entrega. No te olvides, sintoniza, Fusión Mental te espera.